toda la gente que nos sigue, que nos quiere y nos apoya. De parte de Máximo y la Champions League. Mi amor, escucha, escucha mi corazón. Solo te pide que me ames, mi amor. Que solo vivo por tu boca y sos vos. Solo te digo, quiero amar.